Rápidamente vamos a la información deportiva, 8 de la mañana, 35 minutos. Bueno, todo el mundo hablando del triunfo de la selección argentina, hasta donde uno ni siquiera se lo espera, ¿no? Y la mística Palermo y lo que ocasionó ayer en el argentino, fundamentalmente. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Hasta su familia andaba tocando bocina en el centro, sí, ¿eh? Sí, salieron todos. Andaban todos los Pellegrini arriba del auto. Impulsados por el clamor popular, exactamente. Sí. La gente que se volcó espontáneamente a la calle, ¿no? Esto demuestra que esta selección ha contagiado, más allá de lo que representaba en las eliminatorias, cuando el equipo no jugaba bien, pero a partir de lo que es este Sudáfrica 2010, se ha volcado la gente a la calle, acompaña los partidos, uno refiere lo que puede suceder de aquí hasta el final, y si la convocatoria, una vez superada la primera instancia, es tal, ¿qué se puede esperar ya si Argentina supera otro tipo de instancia, no? Claro. Realmente la gente ha salido en buen número para festejar la victoria argentina, merecida, por cierto. Le costó bastante ayer ante Grecia, un rival que de mitad de cancha hacia atrás ofreció una situación férrea, una marca rígida, pero, digamos, con bastante lealtad, más allá de que el árbitro por ahí se equivocó en algún momento a la hora de sacar tarjetas, pero sí. Digamos que este equipo es bastante inteligente jugando atrás, ¿no? No comete demasiadas faltas jugando cerca del área, esto es un dato, pero del medio hacia adelante no pasa directamente mucho porque no tiene jugadores de real importancia, salvo el delantero Samaras, que fue por ahí quien puso algún tipo de dolor de cabeza para los argentinos. Del resto, poco y nada. En lo que respecta a la selección nacional, parece ser en un que momento reclamo... en un momento Samaras o Samaras, me parece que es Samaras. Samaras, sí. Me daba la impresión de que eran son esos picapiedras que están ahí adelante y que por ahí te meten una media vuelta y te complican la vida, ¿viste? El tipo, no muy habilidoso, pero muy bien parado entre los centrales argentinos, y en un momento los complicó feo, ¿eh? Y tuvo una muy clara que la pelota se fue cerca del palo cuando el encuentro estaba 0-0, arrancando el segundo tiempo, que si convertía ahí Grecia, la cosa me parece que se iba a complicar, ¿no? Porque se iban a meter muy atrás y era difícil que Argentina pueda llegar. Después... Sí, el técnico de Grecia les pedía que vayan para adelante y cada vez más atrás iba. Bueno, pero en algún momento salieron y esto le permitió a la Argentina poder meterse en posiciones de riesgo. Los recambios fueron necesarios e importantes porque el ingreso de Pastore, el ingreso de Di María resultaron muy importantes, pero además hay que tener en cuenta el jugador símbolo, ¿no? Porque Palermo, pedido por un sector de la cancha, ingresó, hizo de las suyas, con 36 años, casi 37, se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de los mundiales de convertir un gol en los pocos minutos que ha disputado, ¿no? Esto marca la situación de un Palermo que parece tocado con la varita mágica, más allá de que se discutan o no sus condiciones futbolísticas. Previamente, De Michelis, aprovechando un rebote dentro del área, convirtió primero de los tantos, cuando ya se disputaba un buen tiempo del segundo periodo, y luego ya a los 44 Palermo colocó el 2-0 para la victoria de Argentina, que de esta manera consiguió el puntaje ideal. En el otro partido jugado ayer, dentro del grupo B, Nigeria y Corea igualaron 2-2, con este resultado Corea del Sur está dentro de los clasificados y va a jugar con Uruguay el sábado desde las 15:30, porque Uruguay le ganó a México 1-0 con gol de Luis Suárez a los 43, mientras que Sudáfrica dejó la peor imagen de una Francia devastada. 2-1 le ganó el anfitrión al conjunto galo. Los goles llegaron a los 20 a través de Kumalo. A los 37, Fela, el segundo tanto para Sudáfrica. Descontó Maluda a los 25 del segundo periodo. De esta manera, Francia quedó al margen. Ninguno de los dos clasificó, pero es un verdadero bochorno lo de la selección francesa. De esta manera, el sábado, como decíamos, Corea va a jugar con Uruguay. Argentina va a enfrentar a México el domingo desde las 15:30, buscando un lugar en los cuartos de final. Y en lo que respecta a los partidos de hoy, son de importancia para el futuro de Argentina en caso de que el equipo de Maradona pase a cuartos de final, porque de los partidos que se van a sostener en esta jornada pueden surgir los rivales de Argentina, en este caso. Desde las 11 de la mañana van a jugar Estados Unidos y Argelia, mientras que en el mismo horario lo harán Eslovenia e Inglaterra, los equipos intervinientes en el grupo C. Hasta aquí Eslovenia es el líder con 4, Estados Unidos, Inglaterra 2, Argelia 1 punto, mientras que en el grupo D, desde las 15:30 jugarán Australia, Serbia, también lo harán Ghana, Alemania, los partidos para completar este grupo que encabeza Ghana con 4 unidades, Alemania y Serbia 3, Australia 1. ¿Por qué le interesa esto a la Argentina? Porque en caso de superar a México, en cuartos de final estaría enfrentando al ganador del partido entre el primero del grupo D, que en este caso podría ser Ghana, como están definidas las cosas hasta aquí, y el segundo del grupo C, que tiene como protagonistas a Eslovenia, Estados Unidos, Inglaterra y Argelia, ¿eh? Así que habrá que ir analizando punto por punto, todavía falta, pero si Argentina supera los octavos de final, encontraría a uno de estos rivales. Otro tema más. A ver, repetime, si Argentina gana a México, ¿cuáles pueden ser los posibles rivales? Y en la consideración general, pueden ser Alemania o Inglaterra, ¿no? Habría que ver si estos superan su instancia, ¿no? Sí, hay que ver cómo están posicionados, hay que ver cómo se define el grupo. Además, otro que puede llegar a aparecer por ahí en la conversación es Eslovenia, por el lado del grupo C, por el lado del grupo D, Ghana, puede ser un clasificado. Habrá que analizar, ¿eh? Pero podrían surgir de estos equipos un rival hipotético de la Argentina en cuartos de final. Bien, y Brasil en la semi. No, Brasil en la final solamente. Ah, solamente en la final. Sí. Pucha. La única forma de enfrentar a Brasil es en la final. Qué lástima. Y bueno, es lo que hay, ¿eh? Bueno, respecto a la formación para el domingo, se esperan los cambios necesarios respecto a lo que ha sido la formación base. Probablemente el mismo equipo que jugó el segundo partido ante Corea, o algunos hablan también de que Verón seguirá siendo titular. Bueno, esto se va a definir en las próximas horas. Y ya cerrando el panorama deportivo, en tenis, en lo que respecta a Wimbledon, Gisela Dulco también perdió, y quedó al margen de la competencia en primera ronda. Cayó ante Mónica Niculescu de Rumania, 6-3 y 6-2. De esta manera no quedan argentinos en el césped de Inglaterra. Andrés, muchas gracias esta mañana, muy amable. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90. Hace más de un año.